quise lastimarte, no quise hacerte a ti llorar. Te hice tanto daño, me arrepiento y quisiera cambiar. Si por solo un minuto tuviese el tiempo de los dos. Si por solo un minuto pudiera abrazarte otra vez, te amaré por siempre, te amaré al fin de la luz, te amaré por siempre. Perdona todo aquel dolor. Si te tuviera ahora, nena, muero por verte otra vez. Si por solo